Vimos a Gaudencio Aníbal Fernández, hombre del Peronismo Unido, ganador de estas elecciones legislativas del pasado 27 de octubre en nuestra ciudad, reafirmando lo que el sector hizo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y además, el máximo referente del masismo en Alvear, que logra revertir, si se quiere, la situación de agosto, donde había quedado muy cerca, ya avisando casi, y bueno, consolida ganando solamente Massa en Alvear, ¿no? Sí. Porque Cocconi ganó el Peronismo Unido, que representaba al Frente para la Victoria, y Massa se impone, evidentemente, con un corte de boleta muy pronunciado. Sí, buen día, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, en primera instancia, sumamente contentos y agradecidos porque hemos tenido el apoyo mayoritario del pueblo en estas elecciones, en esta conformación de la lista del Peronismo Unido local, donde creo que lo que hicimos fue cumplir con lo que la gente nos pedía, que querían una opción fuerte, y la opción sin duda está en el peronismo, y para eso el peronismo necesitaba una unidad, que veníamos con divisiones ya desde hacía mucho tiempo, y lo que había que hacer era escuchar a la gente, a los compañeros y a las compañeras peronistas, como también a aquellos sectores independientes que siempre nos han apoyado, que nos pedían que tomáramos ese camino que sin duda es el más correcto. Y así fue como lo hicimos y conformamos esto que le llamamos la unidad peronista, y bueno, triunfamos en las primarias y ratificamos el triunfo en las legislativas del pasado domingo. Así que muy contentos y por supuesto el profundo agradecimiento a todos aquellos que creyeron en nosotros y que acompañaron nuestra propuesta. He tratado y trato siempre, sobre todo en estos días previos a las elecciones y ahora en el proceso después de las elecciones, de destacar gestos o actitudes o voluntades, y en este caso destaco un montón de cosas que dejaste de lado vos y que evidentemente yo prefiero dejar de lado y no mencionarlas, para volverte a reunir con el otro sector, para, bueno, casi imagino ni hablar de las diferencias, de las enormes diferencias que tuvieron, por el bien del partido, haciendo valer en este caso lo que se destaca siempre que dijo Perón en aquella oportunidad, ¿no? Creo que sintéticamente eso ha ocurrido esta vez ha ocurrido. Sí, es lo que correspondía. Los que circunstancialmente somos dirigentes, que estamos al frente de sectores internos en la política, tenemos que, como dije al principio, escuchar a la gente. Y cuando vos sos dirigente te debés a la gente y tenés que hacer lo que es más conveniente, en primera instancia para la comunidad, porque la comunidad de Alvear con un peronismo fuerte se va a beneficiar, sin lugar a dudas, como ocurrió en la época que el peronismo gobernó General Alvear. Y en segunda instancia, por supuesto, vamos a revitalizar fuertemente al partido. Y bueno, decidimos, por supuesto, dejar de lado, tanto del lado nuestro como del lado de los compañeros de Aldo, las diferencias que existían. Y bueno, y llegamos a la conclusión de que teníamos que avanzar en una lista en común, y bueno, gracias a Dios se pudo dar, de acuerdo a lo que se planificó, fuimos cumpliendo los pasos que correspondían y el objetivo, que era que el peronismo volviera al triunfo después de dos derrotas que había tenido en el 2009 y en el 2011, y el objetivo se cumplió. Hoy con el diario del lunes se puede claramente opinar de que de otra manera hubiese sido casi imposible. Sí, hubiera sido imposible, porque si hubiéramos los dos sectores que conformamos la unidad hubiéramos ido a competir por cada uno por su lado, matemáticamente no se podía dar el triunfo. Entonces, en política Hay que ser inteligente en el sentido de que cuando tenés la posibilidad de avanzar con una construcción en común, porque el triunfo lo podés lograr a partir de esa construcción, sin duda que lo tenés que hacer, no hay alternativa. Bueno, gracias a Dios lo hemos hecho y esta unidad vino para quedarse. Nosotros por supuesto que vamos a continuar, y ahora nuestro objetivo sin duda es trabajar en estos 2 años desde el Consejo Deliberante como lo hemos venido haciendo. Nosotros hemos trabajado muy bien en este interbloque que tenemos constituido, porque tenemos un bloque que es el nuestro, el que representa el peronismo disidente, y otro bloque, el que representa el Frente para la Victoria, que lo componen Peralta, Juan Gómez y Jorge Fondado, y Gustavo Herrera y yo, que somos los que estamos en el bloque del peronismo disidente, conformamos un interbloque entre los 5 que en el orden local trabajamos juntos. Así que eso va a seguir de la misma manera. ¿Cómo se van a conformar ahora? No hemos conversado nada, pero nuestra idea es esa, y no tengo duda de que va a ser así, porque creo que el resto de los compañeros también lo va a entender. Ha dado muy buen resultado, y así que no va a haber ningún problema en constituir nuevamente el interbloque. Ayer se lo preguntaba a Alfredito, y te lo consulto a vos por tu experiencia, y si es que tenés el conocimiento real de esta situación. Antes de las elecciones se vio, sobre todo por las redes sociales y comentarios, que Ariel Agarra tenía lugar de votación en Tapalqué y que no tiene el año de antigüedad, que un artículo, creo que el 91 o 191, dice de que debe tener para ser candidata local o para poder ser electa concejal. ¿Puede o no puede asumir Ariel el 10 de diciembre? Mira, yo no tengo en claro, pero estoy convencido que va a poder. Eso no, Ariel Agarra, no sabemos bien que es una persona que es de Alvear. O sea, ha vivido toda la vida en General Alvear, así que ante la Junta Electoral no va a haber ningún inconveniente, entiendo yo que es así. Recordemos, en el año 2007, cuando Scioli se presenta como candidato a gobernador, él tenía el domicilio en Capital, ¿no? No había nacido en la provincia de Buenos Aires tampoco. Solamente él tenía 3 años o 4 de residencia en la provincia de Buenos Aires cuando él tenía 20 años o 19 años. Bueno, eso sí lo pudo acreditar en Ramos Mejía, partido de La Matanza. Con solamente haber acreditado esos 3 o 4 años que había vivido, hacía más de 20, lo habilitó la justicia como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, hay otro caso. Yo lo que pregunto desde mi ignorancia es si a nivel local o distrital es igual, porque hay antecedentes claros como Martín Ferré, que fue electo por la 6ª sesión electoral, ahora el que llevó Massa en segundo Colareco. Lugar, Colareco, que no es de estos distritos, y es de San Miguel. Y no tienen problema, el tema era por lo distrital, pero bueno. Aparte, Ariela, como estamos, lo que estamos diciendo, ella va a poder justificar plenamente de que ha vivido toda la vida en General Alvear, así que no va a haber ningún inconveniente y va a poder asumir su banca el 10 de diciembre. Bueno, satisfecho, esperaban este apoyo del peronista, del peronismo. Sí. Antes de contestarte esa pregunta, te voy a contestar la que quedó inconclusa sobre el tema de Massa, que vos me preguntaste. Concretamente la pregunta era sobre Massa. En un ratito, si querés, hablamos bien. Hablamos de Massa, bien. Bien. Sí, nosotros, en cuanto a la pregunta que me haces del apoyo de la gente, estábamos convencidos de que íbamos a recibir el apoyo mayoritario de la gente de General Alvear. Por supuesto, en las primarias, cuando estuvimos alrededor de 2.500 votos, creo que 2.487 más precisamente, nosotros el domingo fuimos con ese piso que arrancábamos, y estábamos convencidos de que ese piso lo íbamos a superar, porque por una cuestión que ya digamos, de estadística, siempre en una elección que se da a los 2 meses, el que gana la elección aumenta el caudal. Lo mismo, también sabíamos positivamente que el radicalismo también iba a aumentar los 1.600 votos que sacó Alejandro en la interna, porque en primera instancia estaba la unidad con el sector de Martiniano Valerga, que bueno, que lógicamente que en política 2 más 2 no es 4, pero Martiniano había sacado alrededor de casi 700 votos, así que una parte importante le iba a sumar, sin duda le sumó, porque el resultado así lo dice. Así que, pero nosotros también estábamos convencidos de que íbamos a aumentar. Y te digo algo, Alfredo, de la misma manera que aquí mismo te lo dije, que yo no esperaba el resultado tan amplio en las PASO, que realmente yo nunca esperé un resultado de una diferencia de 800 y pico de votos, y lo reconocí, que yo no esperaba eso, que a mí me sorprendió. De la misma manera te digo que este número que se dio es más o menos el número que nosotros en el partido manejábamos. Sí, me lo dijiste un día acá, sí, al frente, 500 votos. Más o menos, exactamente, esa era la percepción que tenía, que más o menos podíamos andar alrededor de 500 votos. Voto menos, voto más, podíamos estar ahí. O sea que estábamos convencidos de que íbamos a andar en ese número, que es un número sumamente importante si tenemos en cuenta que somos oposición, porque no es lo mismo ir a una elección como oficialista, donde tenés el manejo del poder, que ir a una elección como oposición. O sea que yo creo que esos son ingredientes que realmente realzan un poco más el tema de del triunfo, ¿no es cierto? Pero sumamente contentos, cautos, porque de la misma manera que yo me encontré el domingo a la noche, y todos nosotros, Aldo, Alfredo, con mucha tranquilidad, de la misma manera yo me encontraba cuando me ha tocado perder. En 30 años que llevamos en política, hemos ganado unas cuantas elecciones y hemos perdido unas cuantas elecciones también. Por lo tanto, no se termina el mundo cuando te toca perder, ni tampoco es la panacea total cuando te toca ganar. Hay que ser equilibrado, hay que escuchar el mensaje de la gente, y la gente, de la misma manera que nos acompaña, como nos acompañó en este momento, si no se cumple en el futuro con las expectativas de la gente, de la misma manera que te da el apoyo, después te lo saca. Está claro eso. Y fíjate vos los cortes de boletas que existen. Sí. O sea que la gente vota y vota bien, sabe votar. Este crecimiento de los votos en blanco, ¿qué lectura le haces? 711 votos entre nulos y blancos a nivel local, más de 750, creo que exactamente 754 a legisladores provinciales y mucho menos, 300 sí, diputados. ¿Cuál es la lectura? Mirá, lo que es preocupante es a nivel local, sí, porque a nivel, por ejemplo, de la séptima sesión, sí, está pasar, el caso de que no se conocen, no hay, y te no dice, hay, yo no lo conozco. No hay ninguno de acá, en ninguna lista. Ese es otro tema. No hay ninguno de Alvear, no conozco quiénes son los candidatos, por lo tanto, si yo no conozco, no voto. Hay gente que lo manifiesta, sí, lo dice. El tema local, sí, realmente, pero vos sabés que en casi todos lados se han dado unos porcentajes similares. Roque Pérez volvió otra vez al porcentaje casi de las PASO. Roque Pérez, que más o menos es el padrón de Alvear, 1.400 votaron en blanco en las PASO, y ahora creo que votaron 1.320, una cosa así. Así que, en el orden local. Un concejal es. Exactamente, un concejal. En el orden local estamos hablando. O sea que eso es mucho más preocupante, el caso de Roque Pérez, que nosotros. Acá de 800 creo que bajó menos de 100, ¿no? Bueno, también es preocupante. Siempre ha habido más o menos entre 400 y 500 votos en blanco, que históricos son. Así que, pero acá hemos tenido un crecimiento bastante importante. Si lo medimos en porcentaje, estamos hablando que hemos tenido más de un 50% el crecimiento de los votos en blanco. Así que esa es una tarea que nos va a tocar a todos, al oficialismo y a la oposición, porque es indudable que es gente que no está conforme y que ninguna lista le gustaba y que no creía en ninguno de los candidatos, natural, si no hubiera votado por uno o por otro, había tres opciones. Así que, y a nivel provincial sí, porque los candidatos se conocen mucho por los medios. Sí. O sea, y se va instalando. De cualquier manera aumentó bastante el voto positivo, teniendo en cuenta que aumentó bastante la gente que fue a votar. Sí. Hubo mucha más gente porque sacó más votos el oficialismo. Los chicos se mantuvieron, sacaron unos 60 votos más y ustedes crecieron como 400. Sí. O sea, que fue mucha más gente a votar, se aumentó, fue más positiva. Exacto. Se aumentó la gente, el caudal de votantes, y bueno, pero la gente realmente, con la cantidad de cortes que hay, es porque la gente lo piensa el voto. O sea, eso no es que va al cuarto oscuro y en el momento dice corto acá, y la mayoría de los cortes los llevan hecho, significa que lo tienen bien, bien determinado, y eso es bueno. Eso es bueno porque cada uno expresa lo que piensa. Y el voto, la gente, yo siempre le digo a la gente, tienen que ir a votar, voten al que quieran. Ustedes tienen que ir a votar porque cada 2 años la gente tiene la posibilidad de expresarse. Y ahí se expresa. El que está enojado se expresa en contra del que con el que se enojó, por esto, por lo otro, y el que está a favor y que está gobernando o lo que sea y para él gobierna bien, va y lo apoya. Eso es muy muy positivo. Creo que estamos aprendiendo. Son 30 años consecutivos, de los cuales antes 2 años, 3 años, 5 años, y venía un golpe militar, volvía otra vez la democracia y la gente realmente no teníamos la gimnasia de la democracia como gracias a Dios la tenemos ahora. Así que ha sido muy positivo esto, y bueno, ahora quedan estos 2 años por delante, en los cuales nosotros vamos a ir trabajando desde el Consejo, de lo que corresponde al Consejo. No, en el Consejo no es mucho lo que se puede cambiar tampoco. Con este sistema nuevo de incorporación de un concejal, nosotros no vamos a poder acceder aún ganando a la mayoría del Consejo, cosa que si hubiera sido con el sistema anterior sí, hubiéramos tenido la presidencia. Se hubieran elegido los 12, ¿no? Esto tiene esa particularidad. Claro. El oficialismo, aún perdiendo la elección, gana un concejal. Exactamente. Esa es la realidad, porque va a tener, tenía 5 y va a tener 6. Yo creo que debería haberse instalado los 2 concejales en esta oportunidad. No porque nos toca a nosotros, porque las reglas de juego son así y punto, pero quizás cuando los legisladores aprobaron esto, quizás no este tema no lo manejaron, seguramente que no lo manejaron, porque hubiera sido muy importante que los dos, entonces, de la misma manera que incorporaban los 2 concejales que le corresponden a Alvear, bueno, el que le tocaba ganar automáticamente iba a ser mayoría en el Consejo. Pero bueno, las cosas están así. Igual hemos trabajado, nosotros en minoría en el Consejo hemos trabajado, no hemos puesto palos en la rueda, no podrán decir de que no hemos acompañado, le hemos votado los presupuestos, le hemos votado las rendiciones de cuentas, muchos proyectos que el Ejecutivo mandó, que necesitaba, a su entender, como una herramienta importante para poder gobernar, lo hemos acompañado. Algunas cosas nos hemos opuesto, lógicamente, somos oposición, pensamos diferente en algunas cosas, pero hay armonía y hay cordialidad en el Consejo, que eso es muy importante también. Nosotros tenemos nuestra forma de trabajar, así vamos a seguir, y por supuesto que vamos a ir trabajando con miras al 2015 para que un peronista nuevamente en el 2015 pueda sentarse en el sillón del municipio. Quedaste muy bien parado en cuanto a que te constituiste como máximo referente de Sergio Massa a nivel local, y Massa hace una gran elección en Las PASO y ahora gana en Alvear en estas legislativas, teniendo en cuenta que no llevaban lista local, es un triunfo significativo. Por supuesto, sí. Mirá, nosotros cuando nos vinieron a ver para trabajar con Sergio Massa, como todos saben, nosotros siempre estuvimos en el peronismo disidente. En el momento que de Narváez estaba en el peronismo disidente, estuvimos con De Narváez en el 2009, después cuando hizo ese arreglo con Alfonsín, nosotros dejamos el espacio y seguimos. Nosotros siempre, así le fue a De Narváez. Sí, así le fue. Estuvimos siempre con Duhalde. Y bueno, en esta oportunidad apareció otro peronista, no oficialista, como es Sergio Massa, y bueno, decidimos el sector nuestro de acompañar a Massa. Cuando vinieron, por supuesto vinieron a vernos para hacernos cargo de la referencia de Massa en Alvear, por supuesto que pedían que constituyéramos la lista, y nosotros le dijimos que no, que nosotros lista íbamos a ser de unidad, porque ya lo teníamos acordado, aparte nosotros queríamos privilegiar Alvear, que el peronismo en Alvear pudiera tener la posibilidad de ganar la elección. Y para ganar las elecciones teníamos que, sin duda, hacer esta unidad. Bajo esas condiciones, sí, bueno, sí, por supuesto, aceptaron, ningún problema, y bueno, y nos constituimos como referentes de Massa. Creo que ha sido muy importante, hicimos un buen trabajo, no significa de que ese trabajo fue determinante para el triunfo de Massa. Massa ha ganado prácticamente en toda la provincia, pero creo que contribuimos, sí, quizás que la diferencia se pudiera hacer de las PASO a ahora. Contribuimos con nuestro trabajo militante, nuestro trabajo de repartir boletas casa por casa, bueno, a través de los medios y bueno, y la militancia haciendo campaña. Pero realmente Massa es un hombre que está muy bien perfilado para un futuro. No sabemos a dónde va a ser. Yo creo que es un gran candidato para ser en el 2015 para pelear la presidencia, como está visto, y el otro es Scioli. Yo creo que ahí va a estar la pelea del 2015, de dos peronistas como son Scioli y Sergio Massa, como viene apuntando todo. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con la gente, Alfredo, con todos, con los que nos votaron, con los que no votaron también, que le dieron el marco a esta fiesta cívica que se vivió el día domingo. Y bueno, aquí estamos para seguir en esta lucha, que no ni empieza ni termina ahora. Todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por el bien de General Alvear, para trabajar por Alvear. Sabemos que en este espacio de la unidad peronista que conforma Aldo, Alfredo, tenemos a Alfredo, que es un hombre muy ligado al gobierno de la provincia, un funcionario de la provincia, nada más ni nada menos que escribano general de gobierno, y que todos sabemos que ha hecho mucho por Alvear. Sus contactos los ha puesto al servicio del pueblo y de la gente de Alvear, que ha ayudado a muchísima gente, y creo que es algo sumamente importante que Alfredo va a seguir acompañando, como lo ha hecho hasta ahora, a la gente y al pueblo de General Alvear. Y nosotros tenemos algunos trámites ahí que hemos hecho en su momento, y que lo hemos dicho, que estamos dispuestos a seguir a colaborar desde nuestra función de concejal, como es el tema de del parque industrial, que nos interesa muchísimo. El parque industrial, he comprado las 20 hectáreas de Gustavo Marcos, y eso hay que darle una impronta diferente. Está como lo compró Gustavo en su momento, pero hay que tratar de avanzar, porque el hecho de dejar el parque industrial en condiciones para poder cederlo a empresas de tanto locales como de afuera, automáticamente cualquier empresa que se instale ya genera mano de obra, que es una de las preocupaciones que hay en el pueblo, como en todos lados, la falta de trabajo. El tema de la escuela agrotécnica, que ya dijimos que también vamos a, dentro de lo que nosotros esté a nuestro alcance, vamos a hacer todo lo posible para poder avanzar en esto y que Alvear lo pueda tener si no es en lo inmediato, en lo mediato. El tema de las viviendas es otro tema que nos preocupa. Son políticas de Estado estas, donde tanto la oposición como el oficialismo entendemos que esto tiene que avanzar, y esto hay que concretar. Y con nosotros que cuenten para todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar, para que esto se pueda concretar. Después algunos otros temas más que hay que mejorar y todo, pero creo que estos son los temas y los puntos importantes que a la gente le interesa, y que nosotros, en este caso como concejales, representantes del peronismo, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esto pueda avanzar. Gaudencio, muchas gracias. Gracias por venir, por visitarnos y por reflexionar tras el acto eleccionario. Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias. Agradecido a vos y a todos los medios que nos han dado siempre la oportunidad para que la gente pueda, digamos, escuchar qué es lo que piensa cada uno, cada sector. El agradecimiento, reitero nuevamente el agradecimiento a todas las compañeras y compañeros peronistas que nos acompañaron con el voto, a los independientes, y a todo el pueblo de General Alvear que le dio el marco tan importante el día domingo a esa fiesta cívica que fueron las elecciones. Así que a todos muchísimas gracias y buenos días. Gaudencio Aníbal Fernández pasó por la 93.9 Radio Alvear Ya, Pelusa. Ganador por dos, dirían en el turno.